Historia natural en la siesta que nos fue. Buenas tardes, Daniel. Juan Pablo Bertolini, buenas, te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo andas? Bien, bien. Bien porque hay Feria Provincial del Libro, porque tiene un tenor sumamente particular, ya lo tocamos ayer un poco al tema cuando lo abordamos justamente el costado que se propone para abarcar sobre el aporte cultural de los pueblos originarios, la mirada que nos convida permanentemente nuestra hermandad originaria. Y también es bueno saber que habrá un poco de ciencia y de algunos otros potes. Daniel, ¿por qué se va el Museo Provincial de Historia Natural para allá? Bueno, nos vamos como se van todos los museos de la Secretaría de Cultura. O sea, son todos los museos que gestiona la Secretaría de Cultura de la provincia, además del de Historia Natural, el de Artes y la Casa Museo Olga Orozco. Así que nos vamos, ya estamos todos allá. Nosotros terminamos de montar, junto con el equipo de la Secretaría de Cultura, que está a cargo de Dini Calderón. Estuvimos el martes y el miércoles montando toda la ambientación general que va a haber ahí en el Club Telén. Y donde vamos a estar nosotros, todos los museos provinciales, que es en el Salón de los Intendentes, que está pegadito ahí a la Muni de Telén, frente a la plaza. Así que, y hoy estaban terminando de armar los y las compañeras del Museo Provincial de Artes y de la Casa Museo Olga Orozco, así que estamos todos allá. Muy bien, muy bien. Se van y yo quisiera irme para allá también, Daniel, porque fin de semana va a estar súper interesante. Yo enseguida lo relaciono con el Morfia todo, ¿viste? Y digo, esto va a ser gordo, esto va a ser potente, va a ser guiso de lenteja. ¿Cuál va a ser la propuesta en este caso del Museo de Historia Natural, Daniel? Digo, porque ya habíamos estado hablando en otra oportunidad, por ejemplo, de rompecabezas y demás propuestas que acercan a distintos grupos etarios. Sí, mira, yo te escuchaba hace un ratito y vos hablabas de que iba a haber un poco de ciencia. Bueno, no sé si ciencia, lo que sí va a haber es cosmovisión indígena. Nosotros hemos armado una muestra, pequeña muestra, que se llama Pulimapu, que tiene que ver con nuestras creencias. Digo nuestras creencias porque yo soy indígena, entonces voy a hablar como indígena. Nuestra cosmovisión, es decir, cómo nosotros entendemos que es el cosmos y el mundo. Bueno, en este caso, desde el Museo de Historia Natural, armamos una muestra que tiene en cuenta eso, y particularmente sobre un espacio dentro de lo que es esa estructura de organización del mundo, por decir de alguna manera. Hay un lugar, un plano, una dimensión que se llama Pulimapu, que es de donde vienen todos los nombres de las personas y de los parajes. Entonces nosotros seleccionamos una serie de aves y animales vinculados con nombres de parajes, como por ejemplo Tarulauquen, la laguna del Carancho, ahí cerquita de General Hacha, histórico paraje indígena, sumamente importante, muy poblado. Después también elegimos un maca grande, que también se llama Huala, en referencia a Pichuín Huala, gran lonco ranquel de ahí de Poitahue, y también un zorro, por los loncos ranqueles vinculados al linaje de los zorros, pero bueno, creo que vamos a hablar particularmente de Painé y su familia, es decir, Painé War, Patritruz Ner o War, Epumer. Después también elegimos un material que es un cuero y un cráneo de un puma, para hablar, digamos, de algo que es muy poco conocido, a los felinos sobre todo se los tiene como mal vistos, digamos, lamentablemente, y entonces se los caza. Y nosotros, en base a relatos de experiencias de indígenas, muchas veces los felinos se transforman en acompañantes y tutelan a personas que deambulan, ¿sí? Hay muchísimos relatos de gente que va caminando largas distancias, donde cuentan con poca comida, entonces cuando descansan a veces se les acerca un puma o un nahuel. En este caso vamos a hablar de un puma. Entonces ellos avanzan y el puma los va acompañando. Cuando paran a descansar, el puma va y les trae alimento, ¿sí? Y bueno, hay un relato muy bonito de paisanos y hermanas de ahí de Colonia Emilia Mitre, de una experiencia de esta de éxodo de una familia indígena que se va de la zona, digamos, ahí Telem, Carro Quemado, Opoitahue, Lebucó, como eran los nombres originales, hacia el norte de Neuquén, y bueno, sucede esto y se le van lastimando los pies, y a la noche el puma le lame sus heridas, los cura, los va proveyendo de alimento hasta que llegan a un lugar seguro. Y después hay un ñandú vinculado al choque purrún también, que es una danza muy, muy vinculada a los ámbitos rituales, a los rituales indígenas. Entonces, más que ciencia, va a haber cosmovisión. Lo que nosotros hacemos es unir nuestro acervo cultural con esa cosmovisión. Y como novedad, hay tres esculturas que hizo un artista plástico que trabaja con nosotros, que es Pablo Núñez, sobre figuras o entidades que son negativas para las personas. Me refiero al Engasen, que es un gliptodonte antropomorfo, Kelenken, que es un gran ave conocida como ave del terror, digamos, vinculada con eso, pero es un ave grande con rostro humano que atormenta a las personas. Y después está el Cherufe, que es un antropomorfo de lava, bueno, que arroja material piroclástico, digamos, incandescente, y bueno, también su accionar tiende a perjudicar a la gente. Esto, Daniel, me lo estás diciendo sin spoilear, digamos. Me parece que sacaste unas astillitas nada más de las historias que va a haber circulando desde el viernes en la historia, en la Feria Provincial del Libro, y la verdad es que nos quedamos boquiabiertos escuchándote. Y que son directamente relatos maravillosos. Ya mismo queremos sentarnos como niñes a escucharlas, a estas historias, Daniel. Impresionante, impecable. El Pulimapu es una dimensión. Nos estás hablando de un universo que convive con el universo en el que andamos todos los días a las corridas, Daniel. Exactamente. Y por eso te decía que por todos lados esto de la feria se anticipa como una fiesta, como una verdadera fiesta llena de platillos deliciosos. Una recorrida por una colección de zoología que ayuda a apuntalar el ideario de por qué los distintos lugares de La Pampa tienen el nombre que tienen, parajes que además, como los que mencionaste, son muy históricos, y además, ¿qué esperás que va a pasar, digo, con las personas que se acerquen y que descubran esto o que sean parte también de esta cosmovisión, como vos mismo lo dijiste, como originario que sos? Claro, la verdad que la expectativa es que todos estén familiarizados con esto. O sea, Telén está cerca de Victorica, de Carro Quemado, de Santa Isabel, de Loventué, es una zona desde siempre poblada por pueblos originarios, particularmente por el pueblo Rancuche. Entonces, nosotros tenemos la expectativa de que más que contar, tengamos la experiencia de un intercambio, ¿sí? Con los chicos, con las personas grandes o adultos que se acerquen, porque bueno, como te decía, es más que nada una idea de intercambio, de poder hablar, por ahí seguramente ellos saben más que nosotros respecto de esto o respecto a algunos puntos, pero también nosotros no llevamos ningún soporte tecnológico. Decidimos hablar y escuchar para rendirle honor a la oralidad indígena, a ese arte de hablar y transmitir. Entonces nosotros la idea es que sea bien dinámico y esperamos encontrarnos varios intercambios de conocimiento y bueno, y también que podamos disfrutar, porque es como vos decís, la mayoría de nosotros estamos inmersos en una vorágine que nos hace olvidar que convivimos con otros seres, con otras entidades, y que ellos son nuestros aliados, más que algo que nos quiere perjudicar. Claro. Entonces, asimismo, la visión esa de la que hablabas, del puma como un bicho dañino, ¿no? Con lo maravilloso y todo lo que aporta a un mundo que se abre para recibirnos. ¿Viste? Me acordaba ahora de la sensación esa de los titulares de los diarios cuando los carpinchos invadían los barrios claro. privados, esquivando la lectura de que los barrios privados habían invadido los humedales. Nosotros un poquito que tenemos la posibilidad todos los días, porque en cualquier esquina de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, se alcanza a ver algo del paisaje pampeano. Así que no estamos tan lejos. Insisto en que ahora mismo estamos hablando un ratito con Daniel Pincén, el director del Museo de Historia Natural de La Pampa, sobre las actividades que van a estar llevando adelante en la Feria Provincial del Libro desde el viernes. Va a ser seguramente una oportunidad maravillosa para ir con personas más pequeñas para que entren en contacto con ese conocimiento, pero también una oportunidad para maravillarnos les adultos con este material que nos está proponiendo Daniel, que se propone el Museo de Historia Natural. ¿Va a haber alguna forma de documentar estos intercambios, Daniel, o esperás que esta experiencia genere otras movidas más y se vaya a otros encuentros donde también la oralidad ayude a enriquecer nuestra cultura? Mira, yo creo que toda la feria va a tener esa impronta. Digamos, el hecho de que la Secretaría de Cultura haya decidido que también sea un espacio para visibilizar a las comunidades indígenas de hoy, de hoy, del presente, digamos, con la vigencia que tiene, digamos, nuestra cultura a pesar de todo, yo creo que eso es un paso muy importante. Va a haber una participación muy activa de muchas comunidades, comunidades ranqueles, comunidades mapuches, la comunidad a la que yo pertenezco también va a hacer una donación de libros, libros que son bilingües, que rescatan relatos y demás historias que hizo el Ministerio de Educación de la Nación allá por 2015, y que, bueno, lamentablemente por una decisión política no llegaron a las escuelas, y que era el destino, porque se hicieron en el marco del Plan Nacional de Lectura. Luis Pincel, que era el lonco de mi comunidad, trabajaba en el Ministerio de Educación, y bueno, un día se encontró con que todos esos libros, esas cajas de libros, estaban tiradas en un container frente a la plaza del Palacio Pizurno. Y bueno, nuestra comunidad se movilizó y rescató todos esos libros, y desde 2016 los hacemos llegar a comunidades del interior del país, a bibliotecas, a escuelas, y bueno, para esta oportunidad llegaron 100 cajas con esos libros, entonces nosotros se los vamos a donar al Consejo Provincial del Aborigen para que los haga llegar a las comunidades, a las bibliotecas, a las escuelas. Es un trabajo que se hizo para todo el país. Y bueno, terminé hablando de otra cosa, pero volviendo a la propuesta de la Secretaría, ya te digo, es la oralidad y mucho de lo que es la cultura indígena va a estar presente en todos los ámbitos de la feria, che, en todas las actividades. ¿Terminaste hablando de otra cosa? No, salió un poquito para otro lado la conversa, pero lo que mencionaste tiene mucho que ver, digo, porque hay una mirada negadora, hay una mirada negadora, y tiene mucho que ver también con este proceso que creemos que es de recuperación de valores que están ahí, que nos enriquecen a todos, Daniel, y que no tienen nada que ver con andar negando el aporte que hace la cosmogonía de los pueblos originarios a nuestras propias vidas, en el ahora, en la modernidad. Yo, porque lo digo, Daniel, a propósito de haberme dado cuenta de que estoy rodeado de hermanos y hermanas de los pueblos originarios, y ya sabía que en mi propio linaje, en mi propia familia, tanto materna como paterna, hay trazos de sangre originaria. Así que nadie se haga el distraído, esto es para enriquecernos todos. Desde el viernes, Daniel, entonces en la Feria Provincial del Libro, el Museo de Historia Natural de la provincia, con lo suyo y con una oportunidad, vamos a recalcarlo, histórica si se quiere, para hacer una valoración concreta, Daniel. Sí, la verdad que sí, va el viernes, abre la feria, todo el sábado, todo el domingo, va a estar la banda sinfónica de la provincia, con artistas invitados de ahí de la zona, de Victorica, de Telén, Realmente yo tengo mucha expectativa, digamos. Empecé un poco escéptico para ver, digamos, qué impronta le iba a dar la Secretaría. Y bueno, la verdad que es una gran propuesta. Yo estoy como muy entusiasmado y bueno, sabemos, digamos, por haber estado estos días allá, que también hay mucha expectativa entre Telen y la zona. Y bueno, y vayan, si vos tenés ganas de ir, andate el sábado, andate el domingo, porque realmente va a estar muy bueno. Yo no tengo dudas. Bueno, así lo espero también, lo esperamos todos. Y bueno, y nosotros de acá le metemos inflador para que la persona que se pueda enganchar, que se enganche y que aparezca por allá, incluso el que suscribe. Gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias a ustedes como siempre. Hasta pronto. Ahí va el director del museo. Un abrazo. Del Museo de Historia Natural de la